con tanta falsedad. Ahora me llama, ahora me llamas. El día menos pensado voy a darte un escarmiento para que así me sepas tratar. Para la niña y para la señora, lo tomaste a vacilón, señora, con una falsa sonrisa.